Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana transmite en vivo desde Xalapa, Veracruz, México, con 25.000 watts de potencia en el 90.5 de frecuencia modulada, por internet en www.v.mx/radio. Y presenta su primer radio show en vivo, Escenaria, la radio que se puede ver. Una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. ¿Estamos listos? Controles, señal, fotografía, invitados. Entonces, comenzamos. Escenaria Radio. Tienes que verlo. Muy buenas noches, amigos de Radio Universidad Veracruzana. Es un placer, un gusto, como todos los miércoles, saludarles a través de los micrófonos de Radio Universidad Veracruzana. Pero hoy, esta noche, no es como siempre. Hoy, esta noche, estoy nervioso, estoy emocionado, siempre, todos los miércoles, claro, pero hoy más. Estamos a control remoto. Se dice muy fácil, pero hace mucho tiempo que no estaba yo a control remoto. Este programa tiene 5 años y emisiones corriendo, y es la primera vez que Escenaria sale de control remoto. Con otros programas de antaño tuvimos esa oportunidad, esa opción, pero ahora es primera ocasión que Escenaria sale de control remoto. Tanto habla del teatro, tanto habla de los teatros, que se vino a un teatro esta vez. Entonces, es un gusto, un placer estar a control remoto desde el Teatro J.J. Herrera, en el pleno centro de la capital. Y es un gusto que hacer esta... al mar. Que no conocen, porque ha estado por muchos años. Entonces hay gente que tiene 15, 20 años radicando en Xalapa y no conoce el Teatro J.J. Herrera. ¿Por qué? En tus ojos, verte junto a mí. piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte otra vez. Perderte, perderte otra vez. Pero ahorita regresamos a la radio. Yo vengo a cantarte, peregrina, ciudad de la historia sin edades, ciudad que llevas por chalina tus tardes de neblina, arroyo. Iniciamos la transmisión en vivo desde el Teatro JJ Herrera. Muy buenas noches a nuestro auditorio. Una disculpa, tuvimos una suspensión en nuestra transmisión. Seguimos en vivo desde el Teatro JJ Herrera con un programa que es especial de escenaria, si bien en su horario habitual y día habitual, miércoles 9 de la noche. Y como ya les adelantábamos, está con nosotros Viviana Guerra, actriz que se presentará con las historias, las aventuras de Ramona en el Telón Sala de Artes. Nos acompaña el maestro Carlos Converso Prato, quien se presenta en este escenario del Teatro JJ Herrera. ¿Así es, verdad, maestro? Así es, exactamente, el sábado 9 aquí, de junio, 9 de junio. Bueno, 9 de junio, de este sábado en 8, uh-huh, a las 7 de la noche. Con el espectáculo, el ensayo del titiritero. El ensayo del titiritero. ¿Qué es la obra que tercera que presenta en este foro? Sí, así es. Ha sido sucesivo. En el mes de mayo presentamos dos. Ajá. Uno para público familiar, niños y grandes. Y luego presentamos otro, más bien para jóvenes y adultos, que se llamaba Otras Manipulaciones. Y ahora este tercero, todo el repertorio. Estamos representando, que es el ensayo del titiritero. Se presenta entonces 9 de junio. ¿Ya tiene horario? 7 de la noche, 19 horas. 19 horas, 7 de la noche. Exacto, sí. Teatro JJ Herrera, con este espectáculo que ya lleva cuánto tiempo presentando. Tiene aproximadamente ya casi 2 años. Ajá. Es el último espectáculo que he realizado. ¿El más reciente? Ajá. Del cual la dramaturgia es mía. Y también estoy en escena. Ajá. Bueno, es tal como lo indica el título de la obra, la obra se desarrolla en el transcurso de un ensayo del titiritero que está ensayando una obra, y es como un pretexto para hablar de distintas cosas, digamos los temas centrales, obviamente para adultos, es como la edad, la profesión, la muerte. También, ¿por qué no? También. El temor a la muerte. y es como un cuestionamiento de la validez del arte y todo esto, ¿no? A través de este pretexto. Es un poco como que el titiritero se enfrenta en el proceso del ensayo a sus propios fantasmas y sombras. Y sus propios personajes. Exacto. ¿Dialogan con él? Sí, dialogan con él. Y aparecen, bueno, diversos personajes, ¿no? Desde un diablo hasta otros. ¡Ah, caramba! ¿Es un resumen de vida, maestro? Bueno, en alguna medida, sí. Sí, cómo no, claro que sí. Aunque, bueno, yo he tratado, obviamente, de alejarlo lo más posible de mi anécdota personal y ponerlo como una obra independiente, ¿no? Claro. Una de ficción, pues. Claro. Entonces, pero sí tiene muchos elementos, podríamos decir, autobiográficos, ¿no? De alguna manera, o que se asemejan un poco, o que están transformados, pero que en su origen están tomados de eso, ¿no? Y que finalmente serían factibles en la vida de cualquier titiritero. Exacto. Sí, cómo no. En este caso, bueno, un titiritero mayor, como se logra ver, ustedes logran ver, el auditorio se imaginarán. ¿Quién le conoce? Ya pues, en la tercera edad. Con una larga experiencia. Y, pues, digamos, viendo el paso del tiempo y no terminando de aceptarlo y añorando cosas de la juventud, y por eso aparece el diablo, Mefistófeles. Ajá. El clásico recurso de Fausto que le viene a ofrecer la juventud. La juventud, pero a cambio de cosas muy costosas. Claro. Y entonces es todo este debate, digamos. Son como dos líneas argumentales: una es esta, la historia del titiritero, y la otra es la historia del personaje de la obra que está ensayando, que también tiene puntos de comunes, de semejanza, porque es la historia de un actor viejo que está en un hospital y que ha sufrido un infarto. ¿Cuánto está este espectáculo? Aproximadamente una hora cinco quizás. Más o menos. Sí, y en ella utilizo yo, bueno, somos varios, digamos, estoy yo en escena, también está Rubén Reyes, que hace el personaje de otro personaje de la obra, que es el técnico de la obra. Bien. Digamos, y hay un tercer personaje que siempre está oculto, que es otro titiritero. Uh-huh. Para facilitar el manejo de otros muñecos, ¿no? Claro. Y en este caso son títeres de tamaño humano, a escala humana. Sí, sí. Son títeres grandes, pues, y que, Bueno, digamos, yo me he querido explorar en este último espectáculo como una línea donde pretendo que el títere, cosa difícil, ya el público dirá si lo logro o no, digamos, de alguna manera tenga un rango de desempeño casi casi como un actor. Actoral casi. O sea, tiene mucho texto. O sea, hablan mucho los títeres, especialmente este personaje central que le hacía referencia. Uh-huh. Y bueno, es todo un recto para mantener la, digamos, la presencia del muñeco como un personaje que esté vivo, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, finalmente no deja de ser un muñeco, ¿no? Y en cualquier momento se parece como algo abandonado, ¿no? Entonces, bueno. En ese sentido es todo un reto, y es en esta circunstancia de que el titiritero está ensayando y se encuentra con diferentes cosas, tanto de carácter personal o incluso hasta técnicas del ensayo, ¿no? Que de repente ponme esa luz o no sé qué, o le dice a los tramoyas que están ahí que apaguen el radio, que están haciendo mucho ruido, que vamos a ensayar. Ajá. En fin, cosas que tienen que ver con la circunstancia de la situación real, ¿no? El teatro en el teatro. Sí, totalmente. Totalmente. Y es una estructura que el espectador tiene que ir como armando, ¿no? Porque no es así lineal, sino que son como que tiene que hacer armar un rompecabezas. Estamos hablando del ensayo del titiritero, un espectáculo de teatro de títeres, y bueno, es propio maestro Carlos Converso. Su voz, que la que están escuchando, que nos está contando cómo se desarrolla esta historia, cuáles son las exploraciones nuevas que tiene de pronto de hacer que un títere lleve un rol de tanto peso como el de un propio actor. Este espectáculo se presenta el 9 de junio a las 7 de la noche, 19 horas 7 de la noche, aquí en el Teatro JJ Herrera, desde donde estamos transmitiendo en esta ocasión en vivo nuestro programa Escenaria. Está con nosotros también Viviana Guerra, que se va a presentar en Telón Sala de Artes. Allá se están desarrollando los programas de teatro familiar, los ciclos de teatro familiar, presentando los sábados dos funciones. Lo singular de esta propuesta es que están dando dos funciones un mismo día. Uh-huh. ¿Cuáles son tus horarios de función, Viviana? Pues los horarios son a las 5 y a las 7 de la noche. Pues yo me presento este sábado, 2 de junio, a las 5 y a las 7, ahí en el telón, Fernando de Jesús Corona, número 19. Ahí vamos a estar con Las Aventuras de Ramona. Las Aventuras de Ramona. ¿Quién es Ramona? Pues mira, Ramona es una monita. Ya. Que su mamá no la deja hacer como muchas cosas. Ya. Y este cuento te invita a experimentar el dejar a los niños ser niños. Como muchas veces queremos apropiarnos de su propia experiencia, ¿no? Queremos decirles cómo hacer las cosas, cómo no hacerlas. Entonces, este cuento te invita como a reflexionar y a experimentar esa parte que nos corresponde como adultos, el hacerles visibles todo lo maravilloso que hay en la vida y de no hacerles como programaciones y decirles esto no, esto no, esto no, esto sí. Entonces, Ramona te invita a eso, a dejar a los niños ser niños. Y aparte con niños me refiero a niños de 0 a 99 años. ¿Esta historia de quién es la autoría? Mía. ¿Es tuya? Yo la escribí, así es. Repíteme el título. Las Aventuras de Ramona. Las Aventuras de Ramona. Ramona es un Ramona. Espectáculo entonces particularmente orientado a la familia, así a es. Los niños. Sí. Yo he dicho que es más para los papás que para los niños. Se llevan más la reflexión los papás de cómo cómo han educado a los niños. Ajá. Y cómo los hemos llenado de programaciones que para los niños se divierten muchísimo, pero los papás son los que dicen, "Ah, caray, así me estoy comportando." Entonces, por ahí va Ramona. Ya, ¿cómo ¿cuánto tiempo llevas tú presentando este espectáculo y en qué lugares? Este cuento lo escribí más o menos hace 2 años. Uh-huh. Bueno, ya en junio cumple 2 años. Y es la primera vez que lo presento en un teatro, fíjate, en un foro. Este cuento lo he llevado mucho a las escuelas, me lo piden en los jardines, en las primarias. Entonces hemos andado ahí moviéndonos aquí en Jalapa, lo he llevado a Puebla, Guadalajara, Chiapas, en las escuelas. Y pues ahorita es la primera vez que me toca presentarlo en un foro. En un foro, convocar sí. al público. Siempre has ido a donde está el público. Exactamente. Ya. Sí, he ido a ellos, ahora les toca venir a mí. Repítenos, será en el Telón Sala de Artes. En el Telón Sala de Artes, el sábado 2 de junio, o sea, este sábado, uh-huh. a las 5 de la tarde y a las 7 de la noche. ¿Hay una cuota de recuperación? 60 pesos general. 60 pesos general. Así es. Bien. Bueno, tenemos invitados también musicales, no sé en qué etapa estamos de que se puedan aproximar para que nos toquen algo. Es un programa en vivo, Escenaria, así es siempre. A veces grabamos mientras estamos transmitiendo. Bueno, nos están tomando el video. Y yo les cuento un poco las cosas que pasan. Y en lo que nuestros invitados musicales nos permiten hacer una pausa en la conversación y pasar a escuchar algo que nos van a ofrecer. ¿Qué les parece si grabamos pausa, si tenemos video? Y nos grabas al maestro converso invitando a que vengan a ver el ensayo del titiritero. Y yo les estoy contando aquí a nuestros amigos de la radio lo que estamos haciendo. Esto ya ha pasado antes en la radio. Entonces vamos a grabar. Sí, maestro, nos hace la invitación, como lo ha hecho antes. en el programa para el público, para que vengan al Teatro JJ Herrera el 9 de junio, y grabamos como si estuviéramos en televisión, hacemos la cuenta de 5, 4, 3, 2. Hacemos una cordial invitación a todo el público, jóvenes y adultos, a quien va dirigido este espectáculo, el ensayo del Titiritero, que se presentará aquí en el Teatro JJ Herrera el sábado 9 de junio a las 19 horas. De manera que están todos cordialmente invitados. Gracias, maestro. Así, y ya tenemos un clip de video ahí para publicarlo en redes sociales, y que ahí puedan buscar estos datos nuestros seguidores. Están con nosotros nuestros invitados musicales de la Escuela de Jazz UV Jalapa, ¿sí es verdad? Así es. Ay, está saludando, porque Viviana Guerra está haciendo transmisión, sí, en Facebook, exacto. Live, entonces nuestra invitada está saludando a la transmisión de Facebook Live en este momento. ¿Tú estudias en la escuela Jazz UV? Sí, de hecho, Cristian Sánchez, que es el guitarrista. Cristian Sánchez es el guitarrista. Karina Galicia es tu nombre. Así es. Somos estudiantes del último semestre de la licenciatura en jazz, aquí cerquita del Teatro J. Herrera, en el Centro de Estudios de Jazz UV. Uh-huh. Y venimos porque, si bien el teatro sirve para representar cualquier obra escénica, también nosotros nos toca una labor de estar en los teatros, y ahora estamos por parte de las titulaciones, somos las generaciones salientes, entonces venimos a presentarles un poco de material que van a suceder en las titulaciones de nosotros como alumnos. Ajá. Justo aquí mismo, en el Teatro JJ Herrera. ¿Se van a presentar aquí? Sí. En lo que sí, son las titulaciones de Jazz UV, sí. En junio. En junio, sí, ya están saliendo los carteles en la página del Centro de Estudios de Jazz. Ahí ya están empezando a anunciarse, pues, toda la serie de conciertos. Va a ser prácticamente un ciclo de 2 semanas que van a haber conciertos de titulación, todos muy buenos, todos muy recomendados. No es porque sea nuestra generación, sino porque en serio es música muy linda. Bueno, una experiencia para ustedes, que es sus presentaciones de titulación, y una, claro, oportunidad para el público. Pues es un aprendizaje para todos. Además, hacerlo en un teatro siempre le da un carácter un poco más mágico, yo diría. Siento que los teatros tienen esa cosa que alza a todas las artes. Claro. ¿Qué es lo que nos van a obsequiar? Pues esta canción se llama Bye Bye Blackbird. Es un estándar de jazz. Ajá. Y queremos tocar esta rola porque utilizamos ciertos elementos musicales distintos. Así que Bye Bye Blackbird. Los escuchamos. Pack up all my things and go. Here I go, singing low. Bye-bye, blackbird. Where somebody waits for me. Sugar sweet and so is he. Bye-bye, blackbird. No one here can love me or understand me. Oh, when her looks are as they all hand me. Make my bed like the light, I'll arrive late tonight. Blackbird, goodbye, bye, oh, diddy, do. So da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. So da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da So da da la da la da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. ¿Nos quieres contar un poquito del teatro, si pasas, le permites un momento? Que nos cuente Laura Jaime, que es nuestra anfitriona y que es encargada del teatro, un poquito del teatro, y ahorita nos regalan otra canción, ¿sale? Sí, sí. Pero, Laura, primero que nada, gracias. No, gracias a ustedes y a todas las personas que nos están sintonizando en este momento. Les agradecemos que abrieran sus oídos y su corazón, porque el teatro JJ Herrera tiene un corazón gigante y está hecho de todas las personas. Tiene una larguísima historia este teatro, no muy conocida ella, ¿verdad? Pues, ¿tú tienes algún dato de su fundación? Claro que sí, podríamos presumir que este es el primer teatro y de la ciudad de Jalapa y sigue siendo el teatro de la ciudad porque está en pie. La construcción no está documentada, pero ya hay actividades a partir de 1953. En este escenario se estrenó Moctezuma II, que es la obra con la cual debuta la compañía titular de teatro de la Universidad Veracruzana. Entonces allí se llamaba Teatro Hidalgo, que pertenecía a la iglesia de Veracruzana, y después uno de los empresarios y pioneros en la producción teatral, el señor Juan Jesús Herrera Cisneros, adquiere el inmueble en el año de 1983 y lo convierte en un teatro ya en forma, porque antes solamente era un auditorio. Y a partir de ese entonces, la vocación de este rincón en el centro de Jalapa adquiere un poder simbólico, porque aparte de que se manifestaron distintas compañías, no nada más locales sino nacionales, también se abrió la puerta a nuevos talentos. El día de hoy seguimos rompiendo la tradición, o más bien seguimos haciendo la tradición, porque así como Karina Galicia y Cristian Sánchez nos regalan su música, también aquí han debutado muchísimos artistas. En los inicios del grupo Merequetengue Artes Vivas se dio en este escenario. El maestro Carlos Converso también dio muchísimo de qué hablar aquí. Muchos estrenos, muchísimos buenos estrenos. Estuvo la presencia de Boris Schwemann, Tuvimos muy buenos maestros en este escenario y bueno, queremos seguir haciendo la historia. El momento de hoy es histórico, yo también estoy muy emocionada porque estoy cumpliendo uno de mis grandes sueños, que es transmitir desde el Teatro JJ Herrera, desde su escenario, uno de los programas favoritos entre los teatristas en Jalapa. Pero también, pues, dotarle de ese, la recuperación del valor simbólico que tiene este rincón, que no es nada más un teatro para venir a presentar obras y nosotros venir a pasar el rato un momento y ya, sino es para experienciar la vida en su mejor esencia, que es la magia de cuando estamos todos a oscuras, en silencio, con todos nuestros sentidos abiertos, para compartir el instante de estar vivos. Creo que para mí es un privilegio trabajar en este lugar. Ha sido un regalo de la vida y creo que todas las personas que llegan y pisan este escenario saben de lo que estoy hablando. Y el Teatro JJ Herrera tiene una programación cada mes, es decir, de siempre, para el público. Creo que te estoy comprometiendo porque a lo mejor no tienes tu programación a mano. La tengo en la cabeza, no se preocupen. De hecho, acabamos de cerrar la programación del mes de junio y me da muchísimo gusto presumirles que tenemos una diversidad cultural para todos los públicos en Jalapa, y nada más en Jalapa, sino en toda la región. Claro. Tenemos desde el muy buen jazz hasta, va a venir aquí el 24 de junio a Flor de la Comedia con Manuel Monforte, uh-huh, un espectáculo de comedia stand-up que no se pueden perder, así como el maestro Carlos Converso nos ofrece el ensayo del titiritero el sábado 9 de junio a las 19 horas. También tenemos la presencia de La Niña de Tecún, una obra de teatro con títeres que no es precisamente para niños ni para niñas, pero sí habla de la niñez y habla de cómo nosotros afectamos, cómo las noticias, la violencia, la mercadotecnia, el dinero afecta a la niñez, y es dirigida por Austin Morgan. Están en la manipulación de títeres Karina Eguía y también Seglantina, que son teatristas egresadas de la Facultad de Teatro, y hoy nos honra decir que son unas profesionales que están haciendo también historia en otros teatros, porque Rosa Eglantina es directora del Teatro del Estado de aquí en Jalapa y no ha dejado de ser una teatrista de calidad. Claro. Los espacios que los teatristas jalapeños egresados de la Universidad Veracruzana están ganando, ¿no? Sí, y cuando ganamos espacios los teatristas en el rubro profesional, ganamos todos y todas, porque nosotros sabemos de antemano que la necesidad de que se presenten grupos artísticos de calidad es porque nosotros tenemos una deuda con la sociedad. Tenemos que mostrarles que la cultura sí revoluciona civilizaciones. Y en este momento Veracruz está pasando por una etapa dolorosa de la violencia, pero la cultura no se ha mermado. Y los grupos artísticos siguen produciendo a pesar de las carencias. Hoy se abre un nuevo espacio, pero así como se abre este, se cierran espacios independientes. La gente guarda silencio y le parece común y corriente que eso esté sucediendo, pero debemos de parar ya esa actitud. Nosotros, es nuestra responsabilidad, estamos frente a hechos históricos y más vale ser valientes y contundentes. Y parte de eso es hacer la cultura, no utilizar la cultura. Creo que a mí me toca un momento privilegiado de codearme con gente profesional, así que no nos toca otro remedio más que ser profesionales. Y hay una brega muy fuerte por conseguir el público, ¿no? Por convencer a la gran masa de que la cultura no es un ladrillo pesado y aburrido, sino que la cultura puede ser no solo interesante, sino también entretenida. Sí, nos hace falta muchísimo trabajo de generación de públicos, por eso agradezco que Escenaria venga al escenario del Teatro JJ Herrera, porque es una de las vocaciones de este programa, y creo que la divulgación del teatro es una responsabilidad de todas y de todos, no nada más de los teatristas, sino también de las personas que se dedican a la docencia, de las personas que se dedican a la creación de políticas públicas, y sobre todo a las personas que se dicen personas, porque cuando llegas al teatro experimentas distintas sensaciones que te recuerdan que sigues siendo persona ante las dificultades del mundo. A mí me parece un momento preciso para invitar a la audiencia que nos está escuchando de que asistan al público, asistan como públicos a las obras de teatro. No saben el trabajo que nos está costando llenar las funciones en el Teatro JJ Herrera, y esto es penoso, porque muchas personas decían y reclamaban que querían el teatro abierto. Ahora el teatro está abierto para todas las personas que quieran venir. Algunas actividades no tienen costo, por ejemplo, el concierto de Karina Galicia, que celebraremos el 13 de junio, no tiene ningún costo, y sería una pena que ustedes no vinieran. Claro. El domingo pasado tuvimos aquí a Chanchula, chavos de la licenciatura en Yasub que tocan de verdad, nos dejaron con la boca abierta, los metales, la música, y teníamos 25 personas en el foro. Fue para mí más doloroso darle esa cara a los artistas, que los artistas estaban contentos porque al fin y al cabo hacen su trabajo aunque no haya público, pero es nuestra responsabilidad dejar de hacer eso. Es nuestra responsabilidad meter entre nuestros hábitos de consumo el teatro, pagar por el teatro, dejar de perseguir eventos gratuitos o sin costo, porque eso también nos está dando en la torre a todos los teatristas. No nada más a los que trabajamos y nos dedicamos a esto, sino las personas que piensan dedicarse a esto, y estoy hablando directamente de las próximas generaciones de teatristas que saldrán de la Facultad de Teatro, o de la Facultad de Danza, o de la Facultad de Música. Si seguimos regalando nuestro trabajo, los teatros nunca se van a llenar solos. Una pregunta relacionada precisamente con ese tema. ¿Cuál es el aforo del JJ Herrera? Tenemos 328 butacas. 328 butacas. Y digo porque fuera del teatro del Estado seguiría el JJ Herrera, yo creo, por aforo. Así es. Ocurre que hay que está el Teatro La Caja y que está Casa del Lago, que son dos espacios de la Universidad Veracruzana, pero su aforo es más reducido. El foro Fernando Torre Lafán de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana también tiene poco espacio para el público. Entonces, pues hay un poco ahí de regocijo, y no cuando se dice que termina una temporada con llenos. Y dices, bueno, pero es que hay poquitos lugares, ¿no? Y los foros independientes también, ¿no? Yo creo que andan en alrededor de 70 localidades y menos, ¿no? Así es, está el foro Área 51, que tiene una localidad de 71, 75 personas. Uh-huh. Y bueno, tenemos ese perro está enroscado, está abriendo el búnker, pero el búnker le cabe en 40 personas. 40 personas, Telón Sala de Artes, donde va a estar Viviana también, alrededor de 40. 45 personas. A lo más. Y eso buscando un acomodo para poder alcanzar optimizar el espacio y por políticas públicas y culturales poder acceder a algunos subsidios que les permitan seguir operando. Pero realmente este teatro tiene un aforo importante para nuestra ciudad, que es valioso que el público se entere, no se limiten. Quizá en otros foros les ha ocurrido que van a una función y se quedaron fuera porque se llena muy muy pronto. De pronto Telón Sala de Artes, pues qué gusto que se estuvieron llenando sus ciclos de teatro familiar, pero aquí hay más de 300 butacas. Además, butacas, hay que decirlo, que es más cómodo que a veces lo que nos puede ofrecer un foro independiente. Entonces es importante que... Claro, tenemos condiciones para que las personas vengan aquí a vivir una experiencia satisfactoria en el teatro. Está climatizado, tenemos condiciones lumínicas de primera tecnología, también contamos con un cañón impresionante, solamente tenemos... hablo de un cañón proyector, no piensen que es un arma, ¿eh? Un proyector para películas de cine, que solamente contamos con dos en toda la República, y afortunadamente está en Jalapa uno de ellos, una pantalla retráctil y también un sistema de audio amplificado muy bueno, de muy buena calidad, con lo cual le garantizamos que los grupos artísticos van a dar lo mejor de sí, y el público, bueno, va a tener las mejores condiciones para que, no sé, si la suerte lo permite, una experiencia estética llegue a ellos. Tenemos teatro. Tenemos un buen teatro y está a disposición de todos. Los artistas que nos están escuchando en Jalapa y en la región, por favor acérquense al municipio de Jalapa, que está en toda la disposición de prestar sus recintos culturales para que se desarrolle la cultura. ¿A qué oficina en particular tienen que dirigirse? La Dirección de Cultura, Educación y Deporte, que es la que administra este Teatro JJ Herrera, y el Foro Guadalupe Valderas, que está en el Centro Recreativo Jalapeño. Bien, pues miren, allí está la convocatoria para los artistas, que es muy importante para integrar las programaciones de este teatro, pero sobre todo para el público. Así es, tenemos una diversidad en nuestra cartelera que de verdad no se la acaba. En el mes de mayo tuvimos danza, tuvimos folclore, tuvimos un montón de teatro, y de teatro de muy buena calidad. Y en junio, pues en junio ni se diga, ¿no? Tenemos funciones sábados y domingos, y también les tenemos unas sorpresas cinematográficas en el mes de julio, pero no me voy a adelantar porque seguramente Escenaria va a regresar a este lugar. Ya nos está comprometiendo Laura Jaime a regresar por aquí. Laura, te agradezco muchísimo, no solo estos minutos que has compartido con nosotros en la transmisión, sino la iniciativa de pedir e insistir que viniera Escenaria a transmitir en vivo desde el Teatro JJ Herrera, y que esto a nuestros radioescuchas los convoque también. Voy a ir a conocer. Sí, ¿no? Se van a dar cuenta que el Teatro JJ Herrera tiene muchísima magia. Por aquí pasan muchas cosas muy interesantes, y bueno, si quieren ser parte de eso y hacer de sus vidas algo significativo, aquí los esperamos. Está en el corazón de la ciudad, está en el centro histórico de Jalapa. Esta convocatoria es válida para toda la gente nueva que ha llegado a vivir y a radicar a la ciudad y que no lo conoce, pero también para los jalapeños que conocemos la larga historia del Salón Victoria aquí en el Parque Juárez, que fue donde se hicieron las primeras funciones de cine, y el teatro que hubo aquí subiendo a un costado de Catedral. Todos los jalapeños que conocemos la historia antigua de Jalapa, pues tenemos que venir a este teatro que alguna vez lo visitamos, lo pisamos y anduvimos por aquí. Así es, escuché el 3 de marzo, que fue el día que reaperturamos este teatro. Iniciamos con una función de cine familiar, que es el ciclo de Miyazaki, la película de Ponyo. Veníamos entrando al teatro y escuchaba cómo la mamá le decía a su hijita: mira, aquí yo presenté una pastorela en mi primaria. Y la niña, que apenas tenía como 6 o 7 años, decía: ¿en serio, mamá? Aquí, cuando entró y cruzó la puerta y vio todas las butacas, gritó: ¡wow! A mí en ese momento y hasta la fecha se me apachurra el corazón, porque pues son momentos muy mágicos. Puedes compartir tu historia de vida con las siguientes generaciones. Hay niños que tienen la misma edad de lo que duró cerrado el teatro. El teatro duró cerrado 11 años y eso no vuelve a pasar, porque es responsabilidad de todos. Entonces se cerró por motivos políticos. Realmente no había ningún daño en la infraestructura del teatro. Ya está dictaminado por 3 arquitectos distintos de distintas ciudades, para que ese mito que corrió en algún momento de que el teatro era endeble o frágil, les vamos a decir que no, que el teatro está más fuerte que nunca y está abierto para ustedes. Y eso está hablando del edificio, ahora de lo que es el teatro. Sí, ni les quiero contar lo que van a vivir aquí. Gracias, Laura. Gracias a ustedes. De esta manera estamos continuando el programa. Maestro, por favor, Viviana, si eres tan amable de acompañarme de nuevo, para porque tenemos que repetirle al público cuándo son sus funciones, que es una de las principales motivos de este programa. Si bien no nos gusta quedarnos solo en la parte de cartelera, sino ir un poco detrás y al fondo, para que de esta manera el público se sienta mucho más convidado a asistir a las funciones. Y bueno, mis compañeros de Radio Universidad Veracruzana, lo estoy comprometiendo aquí con todo el movimiento de micrófonos. Maestro, pues es un gusto que nos haya acompañado en esta transmisión y tener la oportunidad que usted mismo invite al público a esta, que es su puesta en escena más reciente. Sí, así es, exactamente. ¿Está trabajando algo? A ver, que a nosotros nos encantan los adelantos. Está uno trabajando algo. Algo nuevo. Sí, cómo no. Sí, en eso andamos. Pero aún está... Todavía no tiene nombre. Todavía no entra ni al horno siquiera. No nos puede dar más adelantos. Pues estoy trabajando en 2 propuestas, una para niños y otra para todo público. ¿Para todo público? Más bien dirigido a público adulto, ¿no? Uno es una adaptación de un cuento de un escritor que se llama Hugo Iriart. Ajá. Que se llama El vuelo de Apolodoro. El vuelo de Apolodoro, de Hugo Iriart. Sí. Ya, la vamos a buscar. Y bueno, y otro espectáculo también. Y otro que apenas está en ideas, ¿no? En ideas y demás. Sí, sí, sí. Pero por lo pronto... Pero bueno, por lo pronto esto me pareció muy importante y refrendo todas las palabras que dijo Laura Jaime, muy, muy bien. Finalmente el teatro es un convivio y una experiencia muy importante en la vida, y pues es fundamental que venga el público, porque es un elemento esencial del teatro, sin él no sería posible, ¿no? Y usted nos invita a su ensayo. Entonces, el ensayo del titiritero. Entonces yo invito, pues, para el sábado 9 a las 19 horas al ensayo de la obra, el ensayo del titiritero. Una obra que, bueno, con una temática que me parece a mí muy interesante y que tiene momentos poéticos y de belleza plástica, que creo que no está bien que lo diga yo mismo, ¿verdad? Pero que me parece que vale la pena destacar. 9 de junio, 7 de la noche, Teatro JJ Herrera. ¿Y una cuota de recuperación, Laura? ¿De cuánto? Tenemos, sí, 50 la preventa. Ajá, 50 la preventa. 60 con descuento. Ajá. Y la entrada general normal, 80 pesos. 80 pesos. Esos son los precios. Siempre hay oportunidad, quien le parece caro quizá el teatro, de obtener boletos a un mejor precio, y esas son las preventas. Entonces esa, ajá, es una ocasión. Viviana va a estar en Telón Sala de Artes este sábado. Usted, maestro, el próximo, hasta el 9 de junio. Hasta el 9 de junio. Pero este sábado, que es 2 de junio, está Viviana Guerra con Las Aventuras. Las Aventuras de Ramona. De Ramona. A las 5 y a las 7 de la noche en el Telón Sala de Artes. Ahí, ajá, los esperamos a esta reflexión de dejar a los niños ser niños. 5, 7, cuota de recuperación. 60 pesos. General. 60 pesos y nada más. Así es. Bueno, pues ya nos estamos acercando al final del programa. Yo les agradezco que hayan dedicado un poco de su tiempo para venir con nosotros. Nos quedan 5 minutos, va, para escuchar una melodía y despedirnos con música. Así que Karina, por favor, Cristian, aquí con nosotros para que ese programa se despida con música. Viviana, mucho gusto, ¿no? A ustedes, qué gusto que vienen. Este programa no sería posible si no es por dos participaciones muy valiosas. Una es la Universidad Veracruzana con su emisora, con Radio Universidad, y luego toda la comunidad artística independiente e institucional que acuden a nuestra convocatoria cada miércoles a estar en escenaria, todos los miércoles, todos a las 9 de la noche. Y vamos a despedir el programa con Karina Galicia, con Cristian Sánchez, alumnos de Jazz UV, otra de las dependencias muy reconocidas de la Universidad Veracruzana. Ellos se van a estar presentando aquí precisamente el 13 de junio. Así, ¿a qué horas, Karina? A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, en la tardecita, con este calor y este teatro tan fresco, porque está climatizado. Vénganse a escuchar jazz el 13 de junio. La entrada es libre, imagínense. ¿Qué vamos a escuchar, Karina? 100 años. 100 años. Por favor, nada más unos 4 minutos porque se termina el programa. De una vez empezamos. De una vez empezamos. Pasaste a mi lado con gran indiferencia. Tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras, y toda la amargura quedó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que ni desprecio merezca yo de ti. Sin embargo, sigues unida a mi existencia, y si vivo 100 años, 100 años pienso en ti. Pensar que ni desprecio merezca yo de ti. Sin embargo, sigues prendida mi existencia. Y si vivo 100 años, 100 años pienso en ti. Bravo, bueno, pues de verdad que se vuelve un radio show el programa. Gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias. No, gracias a ustedes que nos vinieron a acompañar, que vinieron a de esta manera también a invitar al público a que los venga a ver el 13 de junio, exámenes, presentaciones de fin de examen, de titulación de jazz. De Jazz V, aquí en el Teatro JJ Herrera. Y bien, creo que ya tendría que haberme despedido, o me tengo señal de minutos, o bien, entonces 2 minutos para despedirme, agradeciendo a mis compañeros de Radio Universidad Veracruzana, Edgar Vallejo, el maestro Ernesto Colinot, jefe y coordinador de Radio Universidad Veracruzana, y demás compañeros que vinieron el día de hoy, a las autoridades del ayuntamiento local también. Muchísimas gracias por tener este teatro abierto y por invitarnos a hacer esta transmisión en vivo. Y a nuestro público radioescucha, recordarle que este programa se emite todos los miércoles a las 9 de la noche, todos sin falta, sin importar si son periodos vacacionales o no, siempre buscando la oportunidad de tener contacto con ustedes y de abrir estos micrófonos a los artistas de la escena jalapeña o radicados aquí. Yo les agradezco mucho el favor de su atención y los espero todos los miércoles a las 9 de la noche a través del 90.5 de frecuencia modulada de Radio Universidad Veracruzana. Hasta la próxima, amigos. Buenas noches. Controles técnicos, Joel Bonilla. Fotografía y video, Claudia Gómez. Postproducción de audio, imagen y diseño, Jax Studio. Voz informativa, Minerva Iparrea. Producción y conducción, Carlos Vargas García. Radio Universidad Veracruzana presentó su primer radio show en vivo. Escenaria, la radio que se puede ver. Los esperamos todos los miércoles a las 9 de la noche por esta misma señal. Por su atención, gracias.